Hola amigos, amigas, una nueva edición de Resumen Radio en este día de movilizaciones. Saludar como siempre a nuestros amigos de las radios que transmiten este programa en nuestra región, partiendo por la casa, el 107.3 FM Radio Echegoyen, desde donde transmitimos en Talcahuano. Hoy día transmitimos en Toma, porque el Colegio Echegoyen está en Toma, como muchos otros colegios de particulares subvencionados que se han sumado a las movilizaciones de manera increíble. Estamos muy sorprendidos y vamos a repasar eso también más adelante, porque hay novedades. Más allá de la movilización también hay novedades que vale la pena considerar y analizar. Bien, pues saludos para la Radio Voz de la Mujer de Barrio Norte en el 98.5 FM, que transmite este programa el día viernes a las 2 de la tarde y el sábado a las 11 de la mañana. También a la Radio Lorenzo Arenas de el sector de Lorenzo Arenas en Concepción en el 104.5 FM. El jueves a las 4 de la tarde pueden escuchar Resumen Radio allí. También a la Radio Nonguén del Valle de Nonguén en el 104.5 FM, comuna de Concepción también. El sábado a las 2:15 de la tarde pueden escuchar la retransmisión de este programa. Y nuestra casa Radio Echegoyen 107.3 también retransmite Resumen Radio cada viernes y sábado, el día viernes a las 8:15 de la noche y el sábado a las 12 del mediodía, para que lo tengan también presente los amigos de Talcahuano y puedan o volver a escuchar o escuchar en esos horarios y días este programa. Radio Higueras en Talcahuano, tenemos noticias para ustedes hoy día también, así que atentos en el 105.3 FM, este populoso sector de Talcahuano, el día viernes a las 12 del día, transmite este programa. Para la Radio Alternativa de Chiguayante, en esa comuna, en el 107.9 FM, pueden escuchar los domingos y los miércoles a las 2 de la tarde esta retransmisión. También en la Radio Nueva Dichato de Tomé, en el 95.7 FM, nuestros amigos de esta zona de Dichato y Tomé pueden escucharnos el viernes a las 11 y el sábado a las 12 del mediodía, Resumen Radio. Por último, saludos para Lomas Coloradas en San Pedro de la Paz, la Radio Lomas, el 97.7 FM, el jueves a las 3 y el sábado también a las 3 de la tarde, transmite esta edición de Resumen Radio. Bien, ese es el saludo para todos nuestros amigos que están en esas localidades de la región. Queremos también invitarlos a conocer cuáles son los temas de hoy. Hoy día vamos a hablar del tema estudiantil y tenemos un audio muy interesante que vamos a compartir con ustedes de lo que fue esta reunión, que no mesa de diálogo, sino que reunión de los estudiantes secundarios y universitarios con la Comisión de Educación del Senado de la República. Muy interesante audios que tenemos para compartir con ustedes. Y evidentemente cómo ha ido el tema de las movilizaciones estudiantiles en la región. Comencemos con música, vamos con música y luego volvemos al análisis que tenemos para ustedes esta semana. Vaya, no quieren que me calle. con esos discos y te alegrarás. Los sueños que tuviste no puedes cumplir. Sientes que lo mejor para ti sería morir. Están esos chicos que te hacen feliz. Tenemos el sonido que te hará vivir. Resumen es un proyecto comunicacional que cubre el acontecer informativo de las comunas de la región de Concepción, desde una perspectiva crítica y al servicio de sus habitantes. Resumen está en Coelemu, Trehuaco, Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén, Concepción, Chiguayante, Hualqui, San Rosendo, Santa Juana, San Pedro, Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, Lebu y Los Álamos. Adquiere nuestro periódico en los kioscos, visita nuestra página web resumen.cl y escucha Resumen Radio por Radio Echegoyen o por la red de radios comunitarias que lo transmiten. Sin mentiras ni medias verdades, Resumen, el informativo de la región de Concepción. Bien, ahí teníamos a Chorizo Salvaje con Bailen Cumbia. Hay un par de cosas que tenemos que anunciar con respecto a la situación de la marcha del día de hoy. Hoy día jueves se está dando una marcha nacional en Santiago bajo la lluvia, por primera vez una marcha bajo la lluvia. En Concepción hemos tenido varias, así que les tocaba a ellos. Y decir un poco de en qué pie está el movimiento estudiantil y sobre todo las negociaciones o supuestos acercamientos con el gobierno, que toda la prensa dice que hay acercamientos, que ya comienzan a verse señales de salida, ¿no? Pues bien, esto la verdad es que no es tan así. La verdad es que las posiciones están muy divergentes, porque lo que escuchamos ayer del ministro Bulnes fue simplemente dentro del sistema un par de arreglos, enmiendas, digamos, que tienen que ver con el porcentaje de lucro que podría ganar una empresa que se beneficie económicamente de ello, como son las universidades privadas o los colegios. Bueno, para el gobierno en realidad el tema de las universidades privadas. En la educación secundaria prácticamente no se tocó, ni los institutos ni los centros de formación técnica. Pero bueno, ¿qué está en el centro de esto? Hay un artículo en resumen.cl que se llama La mafítica libertad de enseñanza, que habla un poco de esta situación de la libertad de enseñanza, que es lo que pregona el gobierno, la derecha, que son los precursores, digamos, de este modelo educacional que hoy día tenemos, y que un poco nos da luces acerca de ¿cuál es el fondo de esta divergencia? ¿Por qué los alumnos, los estudiantes piden gratuidad, una educación gratuita donde también el Estado se haga parte como garante de del derecho a la educación que tienen las personas en el país? Y la verdad es que esto diverge mucho con esta situación de querer mantener la libertad de enseñanza, que es lo que enarbola el gobierno y la derecha. ¿De qué se trata todo esto? Pues mira, la historia del debacle de la educación chilena se comienza a escribir con la revolución silenciosa, o más bien conspirativa, de los economistas neoliberales chilenos bajo el alero de Augusto Pinochet. Bajo el nombre de la LOCE y de la maquillada LGE, se mantiene incólume el principio rector de la educación como bien individual, como bien de consumo, gracias al rango constitucional de la libertad de enseñanza, y el rol subsidiario del Estado, un coadyuvante a esa libertad de enseñanza. Bajo esta monstruosa arquitectura y contra este principio, hoy el movimiento social comandado por estudiantes chilenos exige una educación en manos del Estado, pública, gratuita y de calidad. El derecho humano a la educación. Es decir, aquí hay dos posturas muy claras. El derecho garantizado por parte del Estado, que financia, y no solo financia, sino que también crea todos los mecanismos para que se dé una educación gratuita y de calidad, porque beneficia en definitiva a todo el país, beneficia a la nación, esta situación de garantía de educación, versus una libertad de enseñanza que lo que hace es que el Estado tiene, que lo que dice es que el Estado tiene que subsidiar complementariamente a la libertad de enseñanza que cada persona, si quiere, se pone con un negocio aquí, un colegio, una escuela, una escuela de lenguaje, un CFT, un instituto profesional, y dice, bueno, hay que cautelar entonces la libertad de empresa. La libertad de enseñanza es libertad de empresa, de emprender un negocio educativo en este caso, y el Estado debe ayudar dando dinero a las familias, subsidiando a las familias, y que ella, esa persona decida en qué institución o empresa educa a su hijo. Esa es la gran diferencia, es una cuestión radical. Esto lo vimos plasmado hace un par de días atrás, de manera excelente por parte de Gastón Urrutia, un dirigente de la Universidad del Biobío, representante de la Zonal Sur de la CONFECH, que estuvo en esa manifestación, podríamos llamar, o reunión que se hizo en la Comisión de Educación del Senado, dando una lección de cómo funciona el sistema. Y para los que no lo tienen claro, sería bueno que escucharan el audio de Gastón y se empaparan un poco de cómo estamos viviendo hoy día la educación en Chile. Vamos con eso y luego seguimos con el análisis. ¿Qué? Gastón. Universidad del Biobío, ya. Bueno, en realidad quería hacer cita a ciertas frases que escuché y entregar también una explicación un poco técnica de cierto error conceptual que se está teniendo con respecto a lo que es, bueno, no tanto calidad de educación, sino cómo se distingue hoy la calidad de educación. Quería consultar cuál es el proyecto educativo país que existe hoy en Chile. Creo que eso está ausente y es una deuda que está pendiente hace bastantes años. No existe proyecto educativo país. No sabemos ni siquiera lo que queremos, qué queremos, cómo queremos educar. El emplazamiento que hizo el compañero con respecto a la senadora von Baer, creo que fue con todo respeto. Y en cuanto al tono en que lo dijo, lamentablemente cuesta mucho y nos cuesta mucho a nosotros hablar con serenidad cuando nuestros compañeros se están muriendo de hambre, cuando nuestros compañeros en Temuco son llevados al campo y golpeados brutalmente por las fuerzas de orden pública. Claramente a nosotros nos cuesta hablar con serenidad cuando nuestros compañeros claman justicia, ¿cierto? Y exigen hoy lo que a oídos sordos, ¿cierto?, el gobierno nos está negando, que es una educación gratuita y garantizada por el Estado. Cuando el senador plantea que la democracia, ¿cierto?, es el acto, así como planteó un expresidente de la República, el acto de, ¿cierto?, tomar un papel y marcar un voto, ¿cierto? Pienso que ahí en ese momento los estudiantes secundarios, cuando empiezan a echar de menos tal vez esa hora de historia que se les robaron. Porque creo que es un concepto o entender de manera muy primitiva la democracia. En cuanto a la propuesta de la concertación, como planteaba yo, tal vez no da lugar discutirla acá, pero sí creo que hay que dar a entender de que hoy la ciudadanía ha mostrado y ha sido clara de que hay una desconfianza con respecto a la clase política, y esa clase política es tanto la alianza como la concertación. ¿Por qué desconfianza? Sí, porque alguna vez legislaron el crédito con aval del Estado, la ley de financiamiento compartido, y también se burlaron, entendiendo que nosotros somos aquellas generaciones que también estuvimos el año 2006 luchando por una educación pública, gratuita y de calidad, se burlaron poniéndonos más encima una sostenedora, ¿cierto?, de colegios como ministra de Educación, y así como también hoy nos ponen o nos pusieron a un dueño de una universidad privada como ministro de Educación. Es paradójico. En cuanto a la ley de aseguramiento de la calidad, es paradójico también que dentro del marco que se va a discutir no se menciona la familia. Hoy está comprobado que dentro del rendimiento de un alumno, de un estudiante, hay una varianza, ¿cierto?, que explica rendimiento, que habla de el origen, la familia, ¿cierto?, y de la institución. Hoy la institución explica entre un 30 y un 10% del rendimiento de un estudiante. Y el origen, el entorno psicosocial, familiar, ¿cierto?, explican entre un 70 y un 90% del rendimiento de un estudiante. Entonces, cuando hablamos de calidad, no podemos dejar de hablar de lo importante que es la familia. ¿Y por qué nosotros hablamos de una educación gratuita garantizada por el Estado? Cuando nosotros hablamos de educación gratuita, no es porque solamente estamos pidiendo más lucas y no queremos pagar. Nosotros hablamos de un derecho garantizado por el Estado. Y garantía implica más que el hecho de que no tenga costo lo que nosotros pagamos por nuestra educación, sino que entendemos que la educación es algo más amplio que el hecho de ir a una sala, ¿cierto?, y anotar en un papel la materia que se nos pasa. Ese es un tipo de educación, y hoy la LGE precisamente habla de la educación no formal e informal, pero qué pena, no están garantizadas constitucionalmente. Con respecto al tema de la inversión de los privados, la única atribución que se le podría dar, ¿cierto?, a aquellos que han invertido en educación privada ha sido la de segregar a la población educacional, y que lamentablemente hoy esa segregación o el apartheid educacional, como explicaban los compañeros secundarios, ha sido una de las causas fundamentales en el fracaso del modelo educativo. Claramente nosotros los estudiantes no vamos a dialogar con el Congreso mientras el Presidente de la República no se manifieste de manera real con respecto a las demandas estudiantiles, y eso tiene que ver no con improvisar propuestas, ¿cierto?, y llevarlas al Congreso, que no deja de ser más que claramente una muestra de que el gobierno nunca tuvo una agenda en la materia, ¿cierto?, en cuanto a educación pública, una agenda de propuesta. Y en cuanto al tema de lo que planteaba la senadora Fonbaer, con respecto a la matrícula de los particulares subvencionados, que si bien está en alza, que el año 2004 no era tan así, la mayor cantidad de matrícula la tenían los colegios municipales. Yo le voy a hacer un par de preguntas, y yo creo que esto nos va a ayudar a aclararnos a todos y entender un poco por qué se produce este fenómeno. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo usted identifica cuál es un colegio de mejor calidad o de peor calidad? Planteaba Giorgio que uno no se da cuenta de eso hasta que egresa, claramente, y no va a tener otra oportunidad. Pero ¿cómo uno identifica? ¿Cuál es el índice que hoy nos dice este colegio es de mejor calidad de educación o de peor calidad de educación? ¿Cómo nosotros distinguimos la enseñanza? Creo que es un elemento básico a manejar, entender de cómo nosotros hoy miramos, ¿cierto?, y distinguimos cuáles son los mejores colegios. ¿Tiene alguna respuesta al respecto? ¿Cómo nosotros distinguimos qué colegio es mejor o cuál es peor? ¿El CIMSE? O sea, estoy dando pistas, o sea, me imagino que si esto es una comisión de educación, si esto es una comisión de educación, creo que se tienen que manejar los elementos mínimos de conocimiento, así como lo hemos mostrado nosotros los estudiantes a través de todas estas intervenciones en la materia. Hoy la opinión pública juzga a los colegios, ¿cierto?, de mejor o menor calidad, identificándolos de acuerdo a los resultados que tienen en la prueba CIMSE. Hoy se ha demostrado que los resultados de las pruebas estandarizadas en Chile tienen correlación 1 con el factor socioeconómico. Eso quiere decir que el CIMSE hoy no muestra la calidad del colegio o la institución. Si yo, por ejemplo, o un estudiante común y corriente, hijo de profesionales, llega a primero básico, supongamos que la prueba se hiciera en primero básico, esto es para desvalidar totalmente el CIMSE y la PSU, supongamos que la prueba se hiciera en primero básico, un estudiante, ¿cierto?, proveniente de un sector más acomodado, cuyos padres profesionales, y tiene detrás un aporte de capital cultural tremendo de parte de la familia, se le hace una prueba en primero básico, tiene conocimiento en lenguaje, matemáticas, sabe leer y escribir, ya entrando a primero básico sabe inglés. Claramente ese estudiante va a tener mejor resultado en la prueba. Ahora, aquel estudiante, hijo de padre alcohólico, tal vez drogadicto, sometido en la vulnerabilidad, marginados, porque están marginados porque así muchos lo quisieron, si le hace la misma prueba, es muy probable que los resultados que tenga no van a ser favorables y van a dar reflejo que la institución educacional a la cual pertenece es deficiente. Lo que quiero decir es que hoy, si nosotros realmente quisiéramos ser inteligentes y un mínimo de inteligencia y quisiéramos medir la calidad de educación, hagamos una prueba en primero básico y hagamos una prueba en cuarto básico. ¿Cuánto aprendió el alumno? Hoy las pruebas de medición estandarizadas en Chile hacen referencia y reflejo ni siquiera a las aptitudes, sino al nivel de vulnerabilidad de todos los estudiantes. Y lamentablemente, en los países con peor educación en el mundo, son los países con peor distribución de ingresos y más inequitativos. Y eso no es coincidencia. Cuando el señor Weisblut plantea de que Chile es el tercer país con mayor educación privada, yo creo que no es razón de sentirnos orgullosos, al menos somos el tercer país, Bélgica y Holanda tienen más educación privada. No, porque precisamente la realidad de Bélgica y Holanda, al igual como él planteaba, ¿cierto?, de que son países donde la educación, donde no se lucra con la educación, son países que tienen una realidad cultural distinta. Digamos que la educación particular subvencionada es para aquellos que piden o pretenden estudiar o pertenecen a un grupo religioso distinto. Supongamos ya, en este colegio particular sancionado hay educación calvinista, no sé, católico, evangélico, esa es la diferencia. ¿Qué es lo que produce la educación particular? ¿Por qué en el resto de los países no hay educación privada? ¿Por qué en Finlandia no existe la educación privada? Porque la educación privada a aumenta la segregación. ¿Y qué dijo la OCDE al respecto del año 2004? Que el sistema educativo chileno es un sistema conscientemente estructurado por clases sociales. Que dijo además que los mecanismos de mercado han sido puestos de manera indebida en la educación. Que dice la UNESCO que cualquier intento por reducir esta brecha va a mejorar la educación para todos los estudiantes, tanto pobres y ricos. Hoy estamos generando educación para los estudiantes más pobres, para los estudiantes más ricos, y no estamos dándole la oportunidad de generar este roce social que nos enriquece a todos, aquel que nos hace aprender de las experiencias del resto, distribuir el capital cultural que tenemos y el aporte de nuestra familia, generar empatía, porque si bien el presidente Piñera en algún momento planteó que todo en la vida se pagaba, acuñando una metáfora como una cita textual, claramente yo me pregunto, y yo creo que muchos se cuestionan, ¿cómo paga el presidente Piñera sus favores? Porque nosotros, que somos estudiantes, que tenemos un amplio espectro valórico, entendemos de que podemos construir al país de otra manera o de mil maneras distintas a la de que pagando aranceles injustos que terminan por endeudar a nuestra familia todos los días. Bueno, insisto, nosotros no vamos a dialogar con el Congreso mientras el presidente, mientras el Ejecutivo no se manifieste de manera real con respecto a las demandas estudiantiles. Y eso no se ha hecho. Eso no está hecho. Y precisamente hoy estamos construyendo un documento que argumente técnicamente nuestras demandas y emplazamos también al Ejecutivo y a toda la clase política a hacerse presente en un debate televisado, donde nosotros estudiantes podamos presentar nuestras propuestas, defenderlas y darle a conocer a la ciudadanía lo que ya muy claro tienen, que es posible que la educación en Chile sea gratuita. Sin mentiras ni medias verdades, resumen el informativo de la región de Concepción. Adquiere nuestro periódico en los kioscos y visita nuestra página web resumen.cl. Resumen, el informativo de la región de Concepción. Bien, ahí teníamos a Gastón Urrutia, este dirigente de la Universidad del Biobío, que dice una cuestión súper importante al final, ¿no es cierto? Es que todo, lo que todos tenemos claro, que es posible que la educación sea gratuita. Pero parece que la senadora Ena von Baer, lo que ustedes escucharon ahí al medio de la locución de Gastón, fue una pregunta que le hizo directamente a Ena von Baer y le preguntó, ¿cómo se mide la educación? ¿Qué colegio es mejor que otro? ¿Cómo se hace eso? La senadora atinó a reír y no contestó, como ustedes se dieron cuenta. Y el alumno le dijo, le voy a dar una pista, el CIMSE, y le explicó de qué se trataba el CIMSE. Bueno, aparte del chascarro, digamos, de la vergüenza para la senadora designada de esa situación, tiene que ver con otra cosa también. La locución, el audio es muy importante porque técnicamente es muy limpio y explica de manera preclara de qué se trata, el cómo funciona la educación y cómo podría, y la crítica que se le puede hacer, digamos, a ese modelo que lleva 30 años, o sea, ya no da para más el sistema, pues si ya se probó durante 30 años que esto no funciona, no es inclusivo, no ayuda al ascenso social de las personas más vulnerables, el sistema simplemente ayuda a enriquecerse a un grupo de personas que políticamente son beneficiadas, digamos, porque el Ministerio de Educación les entrega concesiones, y esto no nos perdamos, a gente de la Alianza y de la Concertación. Los colegios están en manos de esas personas porque han tenido la fortuna de tener amigos o parientes en los distintos ministerios y en las distintas administraciones del gobierno. Como digo, de derechas y izquierdas, o bueno, de derechas y centro-derechas, mejor dicho, como dijo Jorge González alguna vez. Bien, en eso está, y lo que hoy día pasa son que hay 10.000 estudiantes en el centro de Concepción en este minuto marchando, y actores de la educación en general. También hay una inmensa cantidad de personas en Santiago, todavía no mesuramos la cantidad. Bueno, que esto es un tema para medios de comunicación masiva, la verdad es que no es tan importante, la cosa es que sí es muy masivo bajo una lluvia y nieve en Santiago, entonces es bien importante que todavía el movimiento mantiene una fuerza luego de 3 meses. Y mantiene tal fuerza que incluso otros actores se suman a esto, y que son los colegios particulares subvencionados, que en estas últimas semanas han sido toda una sorpresa, porque para que ustedes vayan entendiendo y conociendo, mejor dicho, qué hay con respecto a estos colegios particulares subvencionados. La verdad es que mucho. Estamos transmitiendo hoy día desde el Colegio Chegoyen, que está en Toma. Este es un colegio particular subvencionado importante en la comuna de Talcahuano. Pero además, hemos visto que hoy el colegio Talcahuano está en Toma. el Colegio La Asunción ya lleva también unas cuantas semanas en toma o días en toma. También está el caso de el Colegio Espíritu Santo de Higueras y el Colegio San Cristóbal de las Salinas, que también se encuentran en movilización y toma. Entonces, desde esta perspectiva, no nos queda más que dar una vuelta. ¿Qué pasa con la educación particular subvencionada en este país, que es la que se ha erigido como mayoritaria? Para que ustedes vean, los colegios particulares subvencionados son la mayor parte de los colegios hoy día que entregan educación. En ese sentido, es bien interesante. Vamos a hacer una revisión relativamente rápida de cuáles son los colegios que se encuentran en esta situación y que hoy día han creado una organización que se llama FECOP, por lo menos para Concepción, que es esta Federación de Estudiantes de Colegios Particular Subvencionados de Concepción. Este viernes 5 de agosto, los alumnos del Instituto de Humanidades de Concepción tomaron el establecimiento y se sumaron al Movimiento Nacional por la Educación Pública. Sin embargo, las autoridades del colegio, con apoyo de padres y apoderados, consiguieron revertir la medida. El colegio pertenece a una corporación educacional independiente del arzobispado de Concepción, que hasta hace muy poco lideró Monseñor Esati, que hoy día es arzobispo de Santiago, y que ha dado, en conjunto con este estudiante de la UDI y de la Universidad de Talca, Javier Fano, muestras de una mediación por parte de la iglesia, ¿no? Lo que en definitiva no prosperó, porque los mismos estudiantes de la Universidad de Talca deslegitimaron a este dirigente talquino, maulino. Pues bien, la medida fue suspender a los alumnos por una semana, los que intentaron tomarse el Instituto de Humanidades, para que vean ustedes la capacidad de diálogo que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Y aplicarles medidas de condicionalidad de sus matrículas, como amenaza constante sobre estos estudiantes que quieren movilizarse. La medida trajo como respuesta un despertar de las conciencias de los estudiantes del Instituto de Humanidades, quienes se han organizado en un colectivo de estudiantes movilizados, y será precisamente desde allí donde el jueves, o sea hoy, partirá una nueva marcha de la organización de se llama Federación de Estudiantes de Colegios Particulares de Concepción, la FECOP. Esta naciente organización ha sido capaz de aglutinar estudiantes de la Corporación Educacional Masónica, Colegio Concepción de Chiguayante, Pedro de Valdivia y San Pedro de la Paz, colegios pertenecientes a instituciones religiosas como el Instituto de Humanidades, Santísima Trinidad, Sagrados Corazones y San Pedro Nolasco, y también a colegios de colonias como el Alemán, el Colegio Alemán y el Colegio Árabe. Interesante. En Talcahuano nosotros vemos la misma situación, ya les dimos señas, ¿no?, del Colegio Chegoyen, importante colegio de Talcahuano, La Asunción, Espíritu Santo de Higuera, San Cristóbal de Salinas, que están en movilización. Hoy día acabamos de ver Colegio Talcahuano en toma. También en San Pedro, el Instituto San Pedro del sector Huertos Familiares fue tomado por sus estudiantes. Entonces, esto revela que hay también una crisis de la conciencia, podríamos decir, que estudiantes de colegios particulares subvencionados que pertenecen a estas clases medias de la sociedad, porque claro, está muy segmentada la educación en Chile y las clases medias han optado por esta forma de colegios particulares subvencionados, donde el Estado aporta una cantidad de dinero por cada alumno matriculado y el resto, bueno, es particular. Ellos se han dado cuenta de que en realidad es posible también la gratuidad para ellos. ¿Por qué el Estado tendrá que invertir a un privado, darle dinero a un privado para su educación, siendo que podría ser gratuito? Y de alguna u otra manera también, ¿por qué estar al margen de un debate que involucra a toda la sociedad? Si esto es un debate que está incorporando a profesores, que está incorporando a apoderados, a padres, bueno, y los colegios particulares subvencionados y particulares también podrían terciar en esa discusión. En ese sentido, entonces, hay una noción clara de estos colegios, hay estudiantes que han estado haciendo un proceso de informarse primero, de saber de qué se trata todo esto que ven en la televisión, ven en las calles, que saben por las redes sociales, que se informan de distintas maneras y que hoy los está sumando a la movilización, a este 80% que dice la SEP. Ellos son ese 80% también, de gente que está a favor de cambios profundos en el sistema educacional chileno, que es tan necesario. Hay que ver cómo evoluciona, porque esto se rige con otros parámetros. Por los colegios particulares subvencionados pertenecen o a un privado o a una corporación de derecho privado. Y aquí la cosa legalmente se complica a la hora de tener una toma, no es tan fácil. Bueno, nunca es fácil. Pero de alguna u otra manera, estos estudiantes están sacando fuerzas de donde no hay para manifestar que es toda la sociedad chilena la que quiere un cambio en educación. Así es que vamos a estar atentos a cómo continúa y cómo se desarrolla, si hay más colegios también en toma. Recordemos, a mí se me olvidó también, el Colegio Aurora de Chile, de Chihuayante, también en su colegio sur y norte están en movilización, están en toma, y muy activamente. Así es que, seguir viendo cómo nuevos sectores se suman a este clamor por una educación pública gratuita, laica y de calidad. Vamos con una canción y luego seguimos. No quiero vestirme, me quiero quedar. Y me estoy cansando de la humanidad. Ni medias verdades, resumen, el informativo de la región de Concepción. Bien, ahí teníamos a Teleradio Donoso en la música, Amor en el Campo. Volviendo al tema de la educación y ligándolo con una cuestión que resulta muy interesante y que no ha salido en ninguna oferta del gobierno, por llamarlo así, ni en ninguna mesa de diálogo, ha surgido este tema que para nosotros es tremendamente importante y no lo olvidamos porque una de nuestras motivaciones, en resumen, es seguir con este tema que es tremendamente importante para las personas y que tiene que ver con la reconstrucción. En este caso, ligado al tema educacional, digamos, y al movimiento estudiantil en general, Resumen preparó un documento que tiene que ver con cómo está el estado de la educación y la reconstrucción. Porque hay una situación que queremos denunciar, digamos, de alguna manera, es que también en medio de la tragedia el lucro se impone como una forma de intervenir el tema de la reconstrucción y la educación. El lucro es el alma del modelo de la sociedad instaurado en nuestro país y como tal rige las políticas sociales como la salud y la educación, pero además el desenfreno neoliberal ha permitido que opere, a pesar de sus manifiestos problemas, incluso en situación de catástrofe como las vividas por los habitantes de nuestra región tras el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. Ahí están los edificios sin demoler, las miles de personas en media aguas, pero el tema de la reconstrucción no pasa solamente por entregar subsidios, demoler edificios o construir viviendas. Pasa también por construir, reconstruir la vida de las personas afectadas y allí la educación debió cumplir un papel fundamental. En materia educacional, el terremoto para lo único que ha servido es para que algunos lucren con el cierre de establecimientos educacionales en pos de la posterior venta de sus terrenos, con falsear situaciones e información con el objetivo de obtener subsidios especiales en concomitancia con el poder central. Por ejemplo, en resumen.cl pueden ver profesores que acusan al municipio de Hualpén en este sentido. Mientras tanto, los niños de los campamentos se educan en un lodazal entre el frío, la humedad y los animales que deambulan en los nuevos guetos de incompetencia de un sistema regido por el lucro y que deja todo, absolutamente todo, incluida la suerte de niños damnificados, al arbitrio del mercado. No es casualidad que uno de los primeros establecimientos educacionales en movilizarse este año en la región fuera el Liceo de Yico, localidad de la comuna de Arauco, donde los estudiantes se tomaron el establecimiento cansados del barro, el escurrimiento de aguas hervidas y las plagas de roedores y murciélagos. Según los datos del Ministerio de Educación y difundidos por el CIDE, más de 300 establecimientos educacionales se desplomaron o quedaron absolutamente inutilizables en Chile tras el terremoto. 2.574 presentaron daños importantes en su infraestructura, el 75% de estos municipales, lo que afecta a más de 782.000 estudiantes, la mayor parte de la población socialmente más vulnerada de nuestro país. Bien, en el tema de esta reconstrucción, ya casi no se puede dejar de mencionar a Dichato, que es casi el símbolo de la inutilidad de la reconstrucción. Para Lorena Arce, miembro del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa y una de las voceras de los damnificados de Dichato al Borde Costero, que es también profesora y como tal está muy preocupada por la situación de los niños de los campamentos de Dichato debido a las pésimas condiciones de la escuela modular instalada allí. Ella, consultada por Resumen sobre la situación en la escuela modular, señala: la escuela hoy en Dichato son un par de containers que se pasan de frío y agua, puestos sobre un barrial y en un entorno absolutamente destruido, donde no hay ningún avance en materia de reconstrucción. En esas condiciones es imposible generar aprendizajes. Se requiere urgentemente entregar condiciones dignas a estos niños afectados por el maremoto. Necesitamos que se reconstruya su escuela y su entorno. Hay que entender que la escuela es una localidad como Dichato, y más aún, tras la catástrofe, es un lugar no solo para estudiar, es un espacio público que debe cumplir un rol social. Brindar además de educación, alimentación, abrigo, salud. Son niños profundamente dañados. Es inexplicable que las autoridades no entiendan que aquello es un refugio donde ellos también socializan. En esas condiciones y en ese entorno, ¿qué podemos esperar? Un profesor del establecimiento también señaló a Resumen: los niños se mojan y pasan frío, nosotros mismos nos mojamos. El director intentó hacer una reubicación de los espacios, pero no se pudo. No hay dónde hacerlo. Para jugar los niños solo tienen el barrial, esto es barro colorado. Allí juegan en medio de perros vagos y también allí comen en medio del barro y las heces de los animales. Dichato ha puesto el tema de la educación de los niños como una de las demandas intransables frente a las autoridades. Lorena comenta, Dichato necesita además un liceo. Son más de 6.000 personas. El transporte hasta Tomé es un problema para nuestros jóvenes, así como también lo es el transporte para los niños desde los campamentos hasta la escuela, a los cuales se había comprometido en un principio el gobierno y que después debimos subsanar parcialmente con el municipio a través de nuestras gestiones. Olimpia Riveros, del Colegio de Profesores, señaló para resumen: hemos recibido muchas denuncias de nuestros colegas con respecto a estas escuelas modulares, pues no cumplen con condiciones mínimas exigidas por la propia legislación. Los niños en invierno están hacinados, mojados y con frío, mientras en verano se sofocan por el calor. En esas condiciones deben laborar también los maestros. El 13 de julio la red Construyamos hizo ocupación de dos establecimientos educacionales en la comuna de Concepción, denunciando que la municipalidad pretende vender al menos 5 establecimientos ubicados en el centro de la ciudad, con el fin de reunir recursos para el sistema educacional en dicha comuna, los cuales todos sabemos son despilfarrados por quienes dirigen la comuna. Prueba de ello son las acusaciones de sobresueldos y desfalcos en el Departamento de Educación Municipal. Claro. Traemos a colación el tema de la reconstrucción porque es una piedra fundamental esto de tener espacios mínimos. Y claro, a lo mejor puede ser muy complicado construir poblaciones enteras, reconstruir viviendas, difícil, ¿no? Aunque absolutamente necesario. Pero un colegio en una localidad que pueda hacer un cambio, por ejemplo, una cuestión que señala Lorena Arce aquí que es fundamental, el tema de la socialización. Los niños hoy en día en los campamentos tienen que estar todo el día en la casa, encerrados en un espacio mínimo, en invierno estoy hablando. No hay lugares de distracción, no hay mucho que hacer. Entonces, ¿qué queda? ¿Enclaustrarse o podrían, por ejemplo, tener un colegio donde, aparte de estudiar, hacer otras actividades? Empatizar con otras situaciones, con socializar con otros niños, con otras personas y darle un poco más de normalidad a la vida cotidiana, si de eso se trata. Darle un poco más de normalidad en todo lo que eso significa, o sea, tratar de hacer la vida más cotidiana posible dentro del desastre que significa evidentemente estar viviendo en un campamento. Es preocupante, es difícil, pero bueno, hay que apuntar también en que para nosotros, para nuestra región, es fundamental el tema de la reconstrucción en medio del movimiento estudiantil, que es muy importante y que nosotros hemos seguido aquí de manera patente, pero hasta los mismos estudiantes han empatizado con el tema de la reconstrucción, se han movilizado por Dichato, particularmente cuando fue profundamente agredido por carabineros, con el costo, por ejemplo, de la represión brutal a Recareo Gálvez. Hay otras también agresiones que las vamos a estar viendo más adelante y que hoy día hay que hacer ese enlace entre reconstrucción y educación y movimiento estudiantil, porque para nosotros, para la región del Biobío, para la región de Concepción, es fundamental. Antes de que se me olvide, les quiero hacer mención de una invitación, porque en medio de estas movilizaciones hay cosas que pasan que son realmente interesantes y particularmente agradables de contar. Resulta que Daniel Biglietti estará en Concepción, traído por la FEC, por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Este viernes 19 de agosto, desde las 5:30, se presenta en el foro de la Universidad de Concepción el cantautor uruguayo Daniel Biglietti, autor, por ejemplo, de canciones como A Desalambrar, Me Matan Si No Trabajo, Negrita Martina, Otra Voz Canta, Solo Digo Compañeros o Por Todo Chile. Se presenta en Concepción en apoyo al movimiento estudiantil. La actividad está organizada, como les decía, por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y la entrada es absolutamente libre. Es en el foro de la Universidad de Concepción. Así es que vayan, porque Daniel Biglietti es toda una leyenda de la música popular latinoamericana. Este cantautor uruguayo y que evidentemente va a ser un momento de reflexión y de relajo, de alegría, de estar ahí al aire libre en el foro de la universidad, tan significativo para nosotros, ese símbolo de libertad que para nosotros los penquistas, que es el foro de la universidad, y va a estar ahí Daniel Biglietti. Yo creo que es una cita imperdible. Vamos a la música y luego seguimos con Resumen Radio. Thank you. Resumen es un proyecto comunicacional que cubre el acontecer informativo de las comunas de la región de Concepción, desde una perspectiva crítica y al servicio de sus habitantes. Resumen está en Coelemu, Trehuaco, Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén, Concepción, Chiguayante, Hualqui, San Rosendo, Santa Juana, San Pedro, Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, Lebu y Los Álamos. Adquiere nuestro periódico en los kioscos, visita nuestra página web resumen.cl y escucha Resumen Radio por Radio Echegoyen o por la red de radios comunitarias que lo transmiten. Sin mentiras ni medias verdades, Resumen, el informativo de la región de Concepción. Bien, ahí teníamos a Carolina Frambuesa, esta cantautora penquista, con Golpe Violento, ese tema dedicado al terremoto, y ya que hablábamos de reconstrucción, pensamos que era atingente escuchar a Carolina con esa canción. Antes de despedirnos ya, vamos a revisar un par de situaciones más que nos mantienen ahí alerta. Resulta que la huelga de hambre de estos chicos en Buin al parecer va a terminar porque la justicia determinó que en cualquier momento podrían tomarse medidas para ingresar a un hospital a estos manifestantes. Esto es una medida compleja, pero al parecer el gobierno no quiere más problemas y va a optar por esa opción, por cortar esa manifestación de estos chicos muy jóvenes que están en huelga de hambre, complicados ya porque llevan más de un mes. Para que ustedes sepan, en resumen.cl hay un reportaje, una entrevista de nuestro corresponsal en Santiago de Chile que explica un poco cuál es la situación de estos estudiantes en la región metropolitana. Está ahí en resumen.cl, apoyo a alumnos en huelga de hambre en Santiago. Nuestro amigo ahí nos hace una entrevista sobre este tema que es muy importante y que hoy día está haciendo noticia también en medio de las manifestaciones. Para ir hablando de algunos temas también que no es necesario relatar, hoy día también está llamado a una jornada de cacerolazos, nuevos cacerolazos en todo Chile, particularmente en nuestra región. Hay una convocatoria aquí que nos hicieron llegar vecinos de Higueras, en Talcahuano, porque resulta de que la convocatoria realizada por juntas de vecinos de Los Cerros y Los Cóndores se suman ahora a los vecinos del sector Higueras de Talcahuano. Una cuestión similar se desarrolla en los principales barrios de Concepción y las otras comunas del Gran Concepción que han manifestado con cacerolazo su apoyo al movimiento estudiantil. Pues bien, la declaración de compromiso con la educación de la Junta de Vecinos número 26, Alianza de Talcahuano, dice entonces que lo siguiente, les voy a leer un extracto. Es conocido por toda la sociedad chilena e internacional la crisis de la educación y los malos resultados que viene presentando el país desde hace más de 3 décadas. Somos testigos cada año de los resultados de las pruebas CIMSE y la PSU, que reflejan la gran diferencia entre la educación municipal frente a la educación particular pagada. Son nuestros hijos e hijas quienes reciben una educación mediocre en contraste con los altos índices de la educación particular pagada, que no obstante es mal evaluada internacionalmente ya que no logra alcanzar los estándares mundiales. Cada vez son más las organizaciones sindicales y de trabajadores que toman conciencia de lo histórico de esta lucha y se suman a ella, considerando que las demandas son del conjunto de la sociedad y no solo de los y las estudiantes. Somos muchas las familias afectadas por esta situación. Muchos de nuestros hijos e hijas no pueden estudiar por falta de dinero o tenemos que endeudarnos y cargar por años con esta mochila, sumados a pagos de dividendos y consumos básicos, lo cual es insostenible para cualquier familia. Hacemos un llamado a los pobladores del sector de Higueras de Talcahuano a sumarse y realizar acciones de apoyo a las reivindicaciones de los y las estudiantes, las organizaciones vecinales, clubes deportivos, sindicatos de empresa, comerciantes. A todos los y las convocamos a que se acerquen a los liceos tomados y manifiesten su apoyo y solidaridad con las estudiantes. En el sector Higueras se realizará un caceroleo y se congregará a los pobladores de la Plaza O'Higgins como una forma de hacer nuestras las reivindicaciones por una educación gratuita para todos. En nuestro sector se encuentran tomados por los estudiantes los siguientes establecimientos: Liceo de la Asunción, Colegio Espíritu Santo, Colegio Talcahuano, Liceo A21, que está funcionando en la antigua sede de San Sebastián, de la Universidad de San Sebastián, ahí en Colón, en Salinas. Este establecimiento se suma a los demás establecimientos de la comuna que también están en toma y movilizados, como por ejemplo este Colegio Echegoyen, desde el que transmitimos hoy día este programa, que está en toma. Pues bien, el 18 hoy día, 18 de agosto, entonces a las 9 en Avenida Alto Horno con Plaza O'Higgins está convocado este cacerolazo por los vecinos de la Junta de Vecinos número 26, Alianza de Higueras, y también en Los Cerros, en Los Cóndores, en Chiguayante, en San Pedro, en Talcahuano, en Concepción, en todos los barrios están convocados cacerolazos, así que si usted quiere manifestarse y apoyar a los movimientos estudiantiles, salga y diríjase a esos sectores. En resumen, también encuentra usted más convocatorias acerca de otros lugares, puntos donde la gente se aglutina para manifestarse. Para ir cerrando, simplemente comunicarles otra noticia en otro ámbito que no podemos dejar pasar, que tiene que ver con Villa Futuro en Chihuayante, que dice no entregaremos nuestros departamentos, y ya se han cerrado esa posibilidad a pesar de todas estas negociaciones complejas que han tenido con el serbio. A excepción del bloque 453 de Villa Futuro, ninguna de las familias de los otros bloques tiene un certificado que afirme que sus departamentos están inhabitables, y sin embargo las autoridades afirman que son damnificados y que serán incluidos dentro de las anunciadas y cuestionadas soluciones habitacionales. Pues bien, exigen una participación activa de las decisiones que se tomen en torno al proceso de reconstrucción. Nosotros queremos elegir el terreno donde se emplazarán nuestras viviendas y que no lo decidan aisladamente un grupo de supuestos especialistas que no favorecen el bienestar de nuestras familias. Por estos motivos señalan a resumen que las movilizaciones continuarán, pues aseguran que no permitirán más engaños, más problemas con reconstrucción en este complejo sector de Villa Futuro, que se ha visto muy afectado. Los vecinos no quieren salir de sus casas porque la solución habitacional que les da el serbio, la verdad es que no es en ningún caso positiva para ellos. Para finalizar, comentarles que hay un foro también, un foro para este día viernes, para mañana, al cual invitamos, así como invitamos para la cita con Daniel Biglietti en el foro de la universidad a las 5:30. Este foro Criminalización de los Movimientos Sociales se realizará el día viernes 19 en la Universidad de Concepción por la mañana y en la Universidad del Biobío por la tarde. En el primer bloque se pretende visibilizar las experiencias de represión vividas por diversos actores, como por ejemplo el caso de Recaredo Gálvez, secretario de la FEC, el de Paulina Rubilar, estudiante agredida por una bomba lacrimógena, Roxana Miranda, dirigente nacional de Anda Chile, Rodrigo Román, abogado en el caso Bombas y vocero de los Defensores Populares en Santiago. Distintos casos de represión en estos últimos años que han sido parte de la agenda informativa, y este foro entonces se realizará, como les decía, en el bloque de la mañana, Universidad de Concepción. Atención, Auditorio Facultad de Medicina, desde las 9 a la 1:30. Los invitados son, como les decía, Recaredo Gálvez, Paulina Rubilar, Roxana Miranda y Rodrigo Román. Y por la tarde, en la Universidad del Biobío, en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería, desde las 3 de la tarde, con los invitados del Piquete Jurídico de Santiago, el Piquete Jurídico de la USS, Rodrigo Román, Universidad de San Sebastián, son compañeros de Derecho de la Universidad de San Sebastián, muy activos en las movilizaciones. Rodrigo Román, abogado también del caso Bomba y representante de la Defensoría Popular. Este viernes 19 de agosto, una invitación más para que los que quieran asistir y les interese este tema también se hagan parte. Bien, estamos cerrando entonces esta nueva edición. Gracias por estar ahí y hasta el próximo. Resumen es un proyecto comunicacional que cubre el acontecer informativo de las comunas de la región de Concepción, desde una perspectiva crítica y al servicio de sus habitantes. Resumen está en Coelemu, Trehuaco, Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén, Concepción, Chiguayante, Hualqui, San Rosendo, Santa Juana, San Pedro, Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, Lebu y Los Álamos. Adquiere nuestro periódico en los kioscos, visita nuestra página web resumen.cl y escucha Resumen Radio por Radio Echegoyen o por la red de radios comunitarias que lo transmiten. Sin mentiras ni medias verdades, Resumen, el informativo de la región de Concepción. Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen. Esta es Radio Echegoyen, una radioemisora que piensa.